su composición química y matemática efectivamente tiene ciertas diferencias, pero recordemos que los elementos son iguales. Sabemos que estas energías, pensamientos, almas, se albergarán en el cerebro lado derecho del ser especial, cuyas cualidades químicas y matemáticas están a la par y tienen las mismas características y condiciones frecuenciales y vibratorias que las energías, pensamientos, almas, de Venus. Estas energías, pensamientos, almas, se quedarán un buen tiempo en el cerebro para la adaptación y después podrán encarnarse en un cuerpo físico humano que se encuentre en excelentes condiciones de depuración. Lo mismo está sucediendo con los canalizadores que hoy en día transmiten las enseñanzas universales, ellos ya tienen el lado derecho adaptado para recibir frecuencias altas y vibraciones de otras realidades. 104. Actualmente existen seramitas que ya están encarnados en cuerpos físicos humanos, ¿podemos saber quiénes son? Sí, algunos seramitas de la ciudad interna, algunas entidades de Venus, Mercurio y el Sol, ya viven entre ustedes en cuerpo físico humano, tienen apariencia humana pero son encarnados de esas realidades. No tiene importancia el saber quiénes son. Ellos se encuentran entre ustedes por muchos motivos, estudios, prácticas, alguna misión, ayuda a los hermanos humanos, etc. Algunos lo tienen muy claro y saben de dónde provienen y otros no lo recuerdan por la densidad en que viven o porque están en su proceso de aprendizaje y elevación. No tiene importancia de saber quiénes son, lo importante es el trabajo que realizan en el silencio de sus vidas. 105. ¿Qué señales importantes sucederán en el 2014 que nos indiquen que estamos entrando al alineamiento cósmico? Nuestra presencia Ayapliana será Mita e Interana, y el conocimiento de la ciudad interna será conocido por todos los seres del planeta. En la entrada del alineamiento cósmico, o sea, el 7 de julio del 2014, la glándula pineal astrosol, les dará una señal muy clara de su intervención y ayuda espiritual. En ese mismo año, 4 países anunciarán la apertura de los archivos extraterrestres. Los avistamientos de naves extraterrestres y orbes electromagnéticos se verán en diferentes partes del planeta. Nosotros lo haremos, para dar testimonio de que estamos con ustedes. Las señales de los crop circles, círculos de los cultivos, antes del 2014 serán intensos, después del 2014 disminuirán en Inglaterra, pero serán vistos en Sudamérica. La comunicación que hasta ahora ha sido realizada con canalizadores, la podremos realizar directamente con los seres despiertos, con los investigadores, científicos y estudiosos, dado a que ellos también despertarán por conciencia y por nuestra presencia.